todos los argentinos. Habló por la radio pública. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 4 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. La Viva Radio Nacional, la escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Un poco no vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate. Gracias por escucharme. La verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y como todas las tardes paso a presentar primero a mi compañera Agustina Díaz. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo va, Robert? Buenas tardes, hola a todos. Bueno, por supuesto vamos a estar repasando la información del día y además nos vamos a tomar un minutito para leer el comunicado de Comuna, esta asociación de periodistas en respaldo a Víctor Hugo Morales y en contra de las agresiones del diario Clarín y también del diario La Nación. Será en un ratito, si le parece. Me parece. Y si le parece a usted ahora, vamos a los títulos del día. También me parece. Métale. Cristina aseguró que con la incorporación de Venezuela al Mercosur se cierra la ecuación. La presidenta aseguró en la cumbre de Brasil que el ingreso del país caribeño como miembro del bloque fortalece a la región en su conjunto. Los metrodelegados confirman que habrá paro de subtes el jueves de no acordar la paritaria. El delegado de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro, Norberto Pianelli, anunció que de no haber acuerdo en las paritarias con Metrovías, habrá medida de fuerza. El senador Michelini sostuvo que calumniar a Víctor Hugo Morales indigna a todos los uruguayos. Este senador del Frente Amplio, Rafael Michelini, dijo que nadie duda de la entereza y actuación de Víctor Hugo Morales. También recordó que durante la dictadura sufrió una persecución sórdida, a pesar de lo cual el periodista abrió espacios de libertad. El gobierno porteño anunció que vuelve a subir el ABL un 24% en promedio a partir de enero. Los ciudadanos porteños verán una vez más subir sus facturas de alumbrado, barrido y limpieza, impuesto con el que se graba las propiedades en un 24% promedio a partir de 2013. Represión de la Metropolitana. Hay una investigación, lo admitió el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, después de la publicación de las fotos realizadas por el diario Tiempo Argentino, donde se da muestra de la violencia de la policía de la ciudad contra un grupo de jóvenes. Es una detención común, dijo el funcionario. Histórico. El Estado reconoció la identidad de un niño con dos padres. Se trata de un hecho sin precedentes en la Argentina, por lo que para uno de los papás, Alejandro Greenblatt, consideró que puede ser un impulso para quienes quieran formar una familia. En diálogo expresó con esta radio, expresó su felicidad por el reconocimiento legal. Mariotto cantó bingo y convocó a un foro para debatir el juego. El vicegobernador bonaerense lanzó la convocatoria a un encuentro para analizar modificaciones al mecanismo de renovación de licencias de salas de bingo. La AFIP reclama al diario La Nación 162 millones de pesos de una deuda. La Administración Federal de Ingresos Públicos reclamó al diario que se ponga al día con la deuda impositiva contraída a partir de un beneficio fiscal que viene usufructuando de manera indebida desde hace casi una década. Representa el 58% del patrimonio del grupo editorial. Denuncian que la policía española mató al hijo del empresario, de un empresario argentino. Se trata de Juan Pablo Torroija, de 41 años, hijo de Omar Torroija, propietario de una cadena de indumentaria y electrodomésticos Torca. Dudas de la familia respecto de lo que pasó en Gijona con este joven. Luz Milagro será dada de alta en los próximos días. La beba prematura, dada por muerta al nacer el 3 de abril y rescatada 12 horas después de la morgue de un hospital de resistencia, será dada de alta en los próximos días. Comenzaron a retirarle el respirador artificial y ya no recibe antibióticos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmuré, ¿cómo dice que le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Y acá estamos, empujando, ¿vio? Bueno, vamos a empujar, y ya que vamos a empujar, empujemos para el fin de semana. Y si le parece, vamos a regalar entradas para escuchar a este señor. A ver. Esto es lo último, y así se llama este trabajo de Pedro Aznar, un señor bajista, señor cantante, músico y parte fundamental de la historia de la música argentina. Estuvo tocando en el Gran Rex hace cosa de un mes y va a tener una presentación un poco así. Gracias, te lo agradezco mucho. Estamos pasando cables, sí, en el medio. Vamos a tener una... Pero Marmuré, que tiene unas entradas regrosas hoy. Tengo entradas para ir a ver a Pedro Aznar este sábado 4 de agosto, 21:30 horas, en el Teatro Coliseo. Si bien en el Gran Rex fue toda una presentación solitaria con una gran banda, lo está acompañando Alejandro Oliva en la percusión, Julián Semprini en batería, Coqui Rodríguez en guitarras y Hernán Jacinto en teclados, él promete tener invitados. Cuando uno dice Pedro Aznar e invitados, qué sé yo, porque Pedro Aznar estuvo invitado de Fito Páez y de Charly García hace poco. Claro. Entonces, cuando estuvo, lo declararon ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. No podemos descartar que estén ahí. Y en el Coliseo se escucha tan bien. Ah. Bueno, un par de entradas para ir a ver en el Teatro Coliseo este sábado 4 de agosto, 21:30 horas, a Pedro Aznar. Que ponen a consideración de todos nuestros oyentes. Qué bueno, qué generoso usted, Marmurek, ¿eh? No, yo no, yo quiero agradecer mucho a la gente que confía en este programa para darnos las cosas. Qué bien que confíen en este programa. Si les parece, lo que quieran llevarse estas entradas, tienen que llamar a los teléfonos que la voz de la radio, Alicia Cuniverti, va a pasar a darles en este momento. Dejen los últimos tres números del DNI y participan del sorteo. Así es, 4999-8700. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Che, ¿participan del Facebook también o no? Lo que diga Marmuré. Sí, porque hay que pasarlas a buscar por acá, ¿eh? Mañana es hoy, entonces. Así que dejan los tres últimos números del DNI, participan del sorteo, se lo van a ver a Aznar con sorpresas. Wow. Sorpresivos invitados. Lindo regalo. Y el antecedente que dijo Marmuré es que había estado Charly García y Fito Páez. Sí, qué sé yo, mañana Charly García también se presenta y vamos a ver si está dando vuelta a Pedro Aznar, qué sé yo. ¿Qué es? Ahora ni siquiera es. Presencia en el ahora, puedes sentir tu presencia, puedes sentir tu presencia en el ahora. Sí, hoy está Charly García en graduados, dijo aquí el amigo Javier Vicente, que está conectado con todo. Él no solamente habla de deportes, él sabe. Yo veo graduados, me gusta graduados. ¿Te gusta? A vos te gusta Nancy Duplá. Hoy va a estar Charly. Y Nancy Duplá está linda, están todos lindos ahí. Lucía Capozzo, ¿cómo dice que está usted? Buenas tardes, bien. La extrañamos ayer. Bueno, yo también los extrañé. Bueno, rápidamente, yo sigo con el tema de los Juegos Olímpicos. Hoy no fue un buen día. No, a mí no me interesan los resultados, ya le dije, ni me interesa ningún deporte, ni me interesa si ganamos o perdemos, no me importa nada. Como sé que a muchas mujeres de la patria no les importa. A los hombres sí, porque siempre están con esto de ganar, perder. Bueno, pero hay muchas chicas participando de los Juegos. A mí no me importa. Yo que no miro fútbol, estoy enganchada con los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Sí, me encanta participar. Pero yo no. Pero bueno, entonces le voy a contar el lado oscuro de los Juegos Olímpicos, algunas cuestiones que están pasando, promociones, la gente que pide aumento de salarios, los premios, los Twitter, los que se van y demás. Bien. Y después, mire, la verdad que no sé si hablar de un video erótico de la ministra de Cultura de Costa Rica. Epa. O si hablar del origen de la deuda, que aunque usted no lo crea, ¿Qué cosa? Aunque usted no lo crea, sí. La deuda, las deudas de los países, las deudas de la gente, no es una cosa de este tiempo, ¿eh? Ya Moisés habló de ellas. ¿Moisés? Moisés, bíblico, es bíblico. ¿Tenemos un testimonio de Moisés? tenemos, Roberto. Me parece muy bien, Lucía. Y lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante y fana de graduados y básicamente de Nancy Duplá, el señor Javier Vicente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos a días del comienzo del torneo inicial, que se va a denominar Eva Perón 60 aniversario. ¿Ya está Copa Evita Capitana, y se lo pidió la presidenta. Ya está más que arreglado. Por otro lado, la situación de Boca, qué complicado está Boca, que todavía no pudo regresar de Venezuela. A esta hora están viendo si a las 20 hay un viaje, a las 20 horas argentina, hay un viaje que lo devuelva a Boca en tierras argentinas, a propósito de un equipo que tiene que jugar el sábado y que por eso sus dirigentes están haciendo todos los trámites necesarios en AFA para ver si pueden postergar el partido con Quilmes del próximo sábado. Pero la veo difícil, ¿eh? Una gira que a Boca lo dejó satisfecho en cuanto a lo deportivo, pero no tanto así, por supuesto, en este percance que han sufrido tanto Boca como All Boys, porque no solo Boca está varado, también está varado All Boys, que disputó anoche la final con Boca en Venezuela. Novedades, por supuesto, en el mercado de pases. Sale la lista de Isabela para el amistoso con Alemania del próximo 14 de agosto, y en los Juegos Olímpicos, como bien vos decías, Roberto Caballero, una jornada nada buena en los deportes de conjunto, porque perdió el básquet, perdieron las leonas, perdió el vóley, está perdiendo el handball. Pero no. remando, sí. Los argentinos van llegando a las medallas, porque en definitiva Suárez, Rosso van a estar, después de haber ganado hoy la clasificación, en la final del doble ligero con timonel, y además Sergio Fernández en el single school también se clasificó para las finales, así que el espíritu de Demigri, el espíritu de Ibarra, de los grandes remeros argentinos, de Capozzo, de Guerrero, está presente en estos Juegos Olímpicos. Nosotros no somos remeros, que estamos remando todos los días, ¿no? Todos los días remamos acá. Una medallita, che. ¿Cómo tenemos los brazos? Sí, grandes remeros. Nos vamos y volvemos con los audios, dale. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El Fondo Permanente para la Ampliación de las Redes Subterráneos fue creado por ley en 1987 para pagar exclusivamente obras de la red de subte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Los recursos se obtienen a partir de diversos impuestos que recauda el gobierno porteño. Una parte los pagan aquellos que tengan inmuebles en un radio de 400 metros de la boca del subte. Otro, lo recaudado por el impuesto a los automotores y de la facturación de autopistas urbanas, AUSA, una empresa pública cuyo accionista principal es el gobierno de la ciudad y que tiene como accionista minoritario a Subterráneos de Buenos Aires, otra empresa pública porteña. ¿Sabés qué? El cálculo estimado de recaudación de este fondo para la ampliación de la red de subterráneos para el 2012 es de 267 millones de pesos, que debería utilizarse para ampliar la red de subtes. ¿Sabés qué? A pesar de este dinero que va a recaudar, Mauricio Macri decidió endeudar a la ciudad. Según consta, en el presupuesto porteño de 2012, solicitó un préstamo a la Corporación Andina de Fomento por 215 millones de pesos a pagar en 8 años para ampliar la línea H de subte. Es decir, Macri endeudó a la ciudad con créditos que se pagarán mucho después de que termine su mandato, aun cuando cuenta con una recaudación destinada especialmente para la ampliación de los subtes. Investigación Nacional. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, Venezuela finalmente entró al Mercosur. Escuchábamos hace un ratito aquí por la radio pública el discurso de la presidenta. Tenemos algunos cortes, ¿no, Agus? Claro, bueno, ustedes saben que hoy fue el día D. Finalmente ayer nos lo contaba Telma Luzán. Y enseguida vamos a analizar qué es lo que pasó en este ingreso de Venezuela en esta cumbre que se hizo en Brasilia. Escuchemos hace un ratito lo que decía la presidenta de la nación allí, en esa ciudad, en la capital de Brasil. La incorporación de Venezuela cierra definitivamente la ecuación de lo que va a ser este siglo XXI. Energía, minerales, alimentos, ciencia y tecnología. De las cuatro tenemos quien estamos sentados aquí. De nuestra inteligencia y de la inteligencia de nuestras sociedades, porque esta es una gran batalla cultural. No crean que es una batalla de ideas políticas o económicas, es una gran batalla cultural, porque durante mucho tiempo nuestras sociedades, inclusive nuestros hombres de empresa, fueron sometidos al bombardeo de que otros eran los paradigmas y otros eran los modelos. Nuestro gran desafío, además de la construcción cotidiana de instrumentos y de políticas, es seguir dando todos los días profundamente esa batalla cultural. Bueno, batalla cultural, decía la presidenta, hace bastante ya que trata de instalar ese concepto como el desafío que tiene la región. Bastante clara, por eso la tenemos de columnista estrella. También habló, ¿quién? Si no, Hugo Chávez, sí, recién llegado, flamante, incorporado al Mercosur. Lo escuchamos. Es tan positivo el ingreso de Venezuela al Mercosur, a pesar de lo que alguna corriente interna en Venezuela señala, las corrientes de la derecha política sobre todo. Los mismos que aplaudían el ALCA, claro, critican el ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero más allá de esas críticas, más allá de diversas opiniones que en este mundo de libertad de expresión plena pues corren y es válido que corran, y nuestro pueblo con ello puede contrastar proyectos, ideas, intenciones. A nosotros nos interesa muchísimo salir del modelo petrolero. Bueno, una vez más, interesante definición. Nos interesa salir del modelo petrolero. Ayer Telma nos decía que la derecha uruguaya, justamente en referencia a lo que decía recién Hugo Chávez, había resistido a este modo en el que finalmente ingresó Venezuela. Pero para Pepe Mujica es un día histórico. Hay una fuerza de carácter histórico que colabora y paradojalmente en esta América empezamos a encontrarnos. Existe voluntad política de integración como nunca tuvo globalmente América del Sur. No se trata que quienes estamos en la jefatura política coyunturalmente tengamos ninguna superioridad con los gigantes del pasado. Es que estamos en otro momento histórico. Y el desafío es enorme, porque por un lado el Estado Nacional nos puede hacer trampa, nuestra formación cultural, el de dónde venimos, nos puede hacer trampa, y la mezquindad de nuestro razonamiento pequeño puede contribuir a multiplicar los obstáculos. Encima va a estar lo que ha señalado la presidenta argentina, la mirada y el trabajo de otros poniendo palos en la rueda. Y nuestras internas quinta columna, inevitables por los intereses de clase que hay en todo este debate de carácter histórico. Bueno, ahí estábamos escuchando al Pepe Mujica, antes por supuesto a Hugo Chávez y a la presidenta Cristina. Un día realmente histórico, como apunta uno de nuestros oyentes. Realmente si fue una jornada negra en términos de Juegos Olímpicos, en lo que se refiere al Mercosur, fue un día ganado a la historia, ¿no? Porque realmente, como bien decía en este caso Cristina, digamos, que enumeraba la potencialidad de la región a partir de esta incorporación, creo que estamos ante una jornada realmente histórica. Por supuesto, para analizarla, tenemos a la especialista, Telma Luzani, que está allí en el teléfono. ¿Cómo estás, Telma? Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente histórico. Yo estoy recontra emocionada, porque además a veces cuando somos contemporáneos de los días históricos no le damos la dimensión. Tal cual. Y te comento otra cosa, los medios de comunicación, muchos tampoco le están dando la dimensión que merece. Prácticamente La Nación y el diario Clarín lo han puesto en décimo lugar, primero está Siria, primero están los Juegos Olímpicos, lo mismo sucede con los diarios de Brasil. Ajá. Y también con los diarios de Venezuela. Fíjate qué interesante, solamente El País de Uruguay lo ha dado como título principal y desde ya los diarios de Paraguay, que dicen un atropello inaceptable. O sea, desde la otra perspectiva, también le dan importancia al día, ¿no? Y esto, Telma, ¿cómo habla esto de que la derecha en toda América Latina es dueña de diarios? Sí, exactamente, cómo está expresada en los medios de comunicación. Básicamente, ¿no? Y de algunas cosas más. Claro, no solamente. Y sí, el tema es que, bueno, sin duda se trata de una minoría poderosa, pero una minoría porque, de hecho, la mayor cantidad de votos la han sacado estos presidentes, como bien señaló Cristina. Estos presidentes son los que tienen una propuesta concreta, que es la de justamente tomar políticas para los que menos tienen y no para los que más tienen, y ellos son finalmente los que han sido elegidos. Así que bueno, esto es así. Hay una minoría poderosa que tiene los medios de comunicación, pero bueno, no deja de ser minoría. Y bueno, te quería comentar que, por ejemplo, algo interesante que dijo Dilma, dijo que el Mercosur va a ser la quinta economía del mundo, con Venezuela. O sea, re importante, verdaderamente. Y efectivamente se arma un bloque que tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, es decir, pensemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que es el tercer país que más territorio tiene 9 millones, o sea, nosotros vamos a tener 13 millones, prácticamente 300 millones de habitantes, más lo que significa el 70% de América del Sur, y un PBI de 3 billones de dólares por año. Es decir, realmente, como dice Dilma, vamos el Mercosur con Venezuela, es una potencia, y juntos en potencia energética, alimentos, minerales, agua, ciencia, conocimiento, como dijo Cristina. Realmente un importante augurio para la región. Telma, recién escuchábamos a Chávez que decía nosotros queremos salir de la ecuación petrolera. ¿A qué se refiere específicamente? Es un viejo sueño de Venezuela y sobre todo del chavismo, porque Venezuela, al ser tan rica en petróleo, lo que sucede es que les alcanza para importar todo. Entonces, normal, la historia de Venezuela es que ha importado entre el 70% en adelante de todo, lo que quieras, desde comida, desde papel, desde juguetes, es decir, todo, nada se produce en el país. Y, por supuesto, lo que ellos quieren es diversificar esto, porque entienden que la industrialización del país y la sustitución de importaciones es importante. Entonces, justamente la conexión con nuestros países, esto le puede dar a Venezuela no solo la posibilidad de industrializarse, sino tener el know-how que nuestros países tienen desde hace mucho tiempo y no es el caso de ellos, ¿no? Claro. Telma, hay otra cosa que te quería preguntar que me quedaba picando de la conversación que tuvimos ayer con Laborde, y es esto de las asimetrías, ¿no? Y de cómo los países van a poder integrarse, pero intentando resolverlas. Porque, digamos, lo que yo pienso es que tal vez el riesgo que se corre es que si hay un país que es productor de materias primas y otro que tiene una industria importante en cualquier rubro, lo que no sería interesante es que termine sucediendo que uno venda la materia prima y Brasil termine industrializando todo, ¿no? Agregando valor a los productos. Me parece que ese seguramente va a ser un desafío, ¿no? Para esta incorporación de Venezuela y que ya es un desafío para el Mercosur. Sí, en el caso de, si continuaran presidentes similares a los que están en este momento con la misma concepción, en realidad Brasil tiene bastante claro en este momento de que en lo que le conviene es el desarrollo regional, más allá de que sea por ahí lo que llamamos la locomotora de la región, pero no le interesa a profundizar la asimetría, no es negocio para Brasil tampoco, sino el desarrollo, teniendo en cuenta sobre todo que es una región en la que está casi todo por hacerse, no tenemos conexiones a nivel aéreo, a nivel ferrocarril, a nivel de caminos, bueno, ni hablar de lo que hace falta la industria, lo que hace falta incorporar a las clases medias enormes cantidades de personas que pueden ser futuros consumidores, es decir, realmente hay mucho para hacer. Entonces, creo que si continúan gobiernos como los que ahora tenemos, la política creo que no va a ser de profundizar las asimetrías, sino todo lo contrario. ¿Cómo lo viste a Chávez en términos de salud? ¿Se lo vio bien? ¿Se lo vio entero? Bueno, lo vi bastante bien. Tengamos en cuenta que igual es el primer viaje al exterior que hace en mucho tiempo, salvo lo que hacía obviamente a La Habana, pero bueno, por temas de salud. Sí. Y lo vi bastante bien. Creo igualmente que la pelea de la salud de Chávez es fuerte, es dura, y sobre todo pensando que tiene por delante los principales meses de campaña. Si bien las elecciones, las encuestas le dan cierta tranquilidad en cuanto a la cantidad de votos, de todas maneras el esfuerzo físico que va a tener que hacer es muy grande. Y sin duda la presencia de él es fundamental para la región, ¿no? Bueno, Telma, muchas gracias por este análisis. La verdad que, bueno, como decíamos, una jornada histórica para toda la región, importantísima desde el punto de vista económico, importantísima desde el punto de vista político. Argentina hoy forma parte de un bloque que es la quinta economía mundial. Te mando un beso grande. Como dijo Cristina, se nos terminó la soledad. Estuvo muy bien esa frase. Muy ¿no? bien. Terminaron nuestros 100 años de soledad. Y, ya, bueno. y ya Bolívar no está arando en el mar. Exacto. Bueno, nos vemos mañana entonces. Mañana nos vemos. Telma, beso. Un beso. Telma Luzzani, el análisis de esta jornada. Enseguida, no, seguimos. Una cosita, ahí con respecto, yo le preguntaba al final sobre el tema de la salud, pues yo, de algunas cosas que pude ver, no, hoy puntualmente no, pero lo he visto mejor, realmente lo he visto bastante recompuesto, ¿no? Se lo ve mejor de color, se lo ve con su cabello, se lo ve menos hinchado, ¿no? Es interesante esto de, también, es muy importante el tema de la integración, pero también es cierto que hay como una especie de liderazgos, ¿no? Que son muy positivos, que se entienden mucho entre ellos, entre otras cosas por las profundas relaciones bilaterales, digamos, que se han mantenido en los últimos años, Mercosur, UNASUR, CELAC, pero que institucionalmente cuesta, ¿eh? Digo, la escena de Paraguay, ¿sí? Lo que sucede a veces en Uruguay, el Pepe Mujica está a la izquierda de su propio parlamento, digo, para tratar de digamos, de apoyar esta idea. En un punto yo creo que hay que avanzar también, ¿no? Hacia cierta institucionalización, este es un paso importante, pero que no dependa exclusivamente de estas personas que con su voluntad han hecho por la Unidad de América Latina en los últimos años lo que nunca se había hecho, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con gobiernos democráticos de extracción muy popular y que en general tienen políticas económicas, políticas de inclusión social, que son un poco la ruptura de lo que fue el consenso de Washington en su momento, ¿no? Aquí no es casual que en Mar del Plata el ALCA haya muerto, por lo menos para esta región. Y sin haber enterrado el ALCA no hubiéramos llegado a esta situación del Mercosur hoy. Bueno, nos vamos a las noticias, ¿les parece? La tengo a Gladys Pierpauli y a Silvia Emilia a mis espaldas cuando volvemos. Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, humedad 71%. Se realizó un balance de los servicios de Aerolíneas Argentinas durante las vacaciones de invierno. Tanto Aerolíneas Argentinas como LAN cumplieron con el 100% de sus salidas programadas, alcanzando su puntualidad récord en vuelos nacionales durante las vacaciones de invierno. Así lo reveló un estudio mensual de la Asociación Argentina de Derecho de Turismo, entidad esta que además informó que durante los tres fines de semana de receso invernal no hubo demoras, sobreventas y principalmente pérdidas de servicios turísticos en los destinos argentinos. El otro dato que aportó la asociación es que durante este periodo hubo un incremento del 40% en la cantidad de frecuencias de vuelos disponibles. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Preocupa a la comunidad educativa las modificaciones que impulsa el gobierno porteño en ese sector. Supervisores de la educación de distintos colegios de la ciudad de Buenos Aires se reunieron con legisladores de la Comisión de Educación de la ciudad para plantearles su preocupación por distintas modificaciones que propone el macrismo para los próximos meses. Les digo a los supervisores que hay una idea de modificar y adecuar la estructura educativa a los distritos escolares que vienen funcionando desde el año 80 a las comunas. Y el tema es que se está haciendo sin información, sin los tiempos necesarios para esta adecuación, dividiendo por áreas, en vez de hacer algo planificado, bien hecho, con tiempo, y en donde hay un peligro, en donde tememos de que quieran descentralizar el manejo de las políticas educativas. Además de la diputada Laura García Tuñón, a quien estábamos escuchando, participaron de la reunión los diputados Nadeo, Bisuti, Nena y también Virginia González Gas. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Está interrumpido el servicio del ferrocarril Mitre. Una formación que había partido de la estación Retiro debió frenar luego de que el maquinista detectara un principio de incendio en las vías antes de ingresar a la estación San Isidro. El incidente ocurrió pasadas las 17:30 y el servicio de ese ramal quedó interrumpido en ambos sentidos de circulación. El incendio se originó en el tercer riel presuntamente por un cortocircuito, lo que causó un corte de electricidad en todo el ramal. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 5 décimas, humedad 71%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Hola, ahora sí, Javier Vicente, qué bien que le va a graduados, ¿no? Pero en general es que bien que le va a Telefe. A Telefe, ¿no? En esta pelea con Canal 13 Historia. Sí, no le había ido nada bien el año pasado y muchos, de hecho, hubo un momento en el cual se puso en duda si iba a seguir al frente de esto Tomás Yankelevich o no. Para reforzar, por ejemplo, Catherine Fulop va a presentar un reality que se llama ¿Quién se quiere casar con mi hijo? A ver, Telefe le está yendo muy bien de la mano de la ficción, le ha ido muy bien este año, sobre todo en lo que es graduados, en Dulce Amor. Dulce Amor, a principio de año comentábamos qué fuerte que es una novela tan tan simple, tan tradicional. Vamos a analizar un poquito más, si les parece, y sobre todo algunas cosas, algunos movimientos que van haciendo Tinelli dentro de la estética de su programa, que había planteado al principio del año una estética más emocionante, digo, desde lo sentimental, y ya la fue perdiendo, digo, donde entró Charlotte Caniggia y eso midió, bueno, afuera. Y el cambio de horario de Jorge Lanata. ¿Por qué cambió Jorge Lanata que a partir de la semana que viene va una hora más temprano? No sé, ¿por qué? Porque a esa misma hora, o sea, antes de Lanata estaba él soñando por cantar, o el cantando por soñar, son todos muy parecidos. Y del otro lado estaba la voz argentina. Y era pan con pan, o sea, competíamos con dos formatos y hace tres semanas que la voz es lo más visto del domingo. Mira, tengo una persona en línea que sabe mucho de espectáculos y mucho de política, es un senador nacional. Sí. Que aparte sabe mucho también de lo que fue el corralito, el corralón y todas esas cosas. Pues está en línea Nito Artaza, que hoy es senador de la Nación por la provincia de Corrientes. ¿Qué tal, Nito? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, Agustina Díaz y el equipo de Mañana Soy te saluda. ¿Cómo le va, Roberto? No sé si sé, la verdad. Estoy en ¿cómo? Todas esas cuestiones, pero uno nunca, siempre está aprendiendo. Primero que nada, a ver, entre el tema Canal 13 y Telefe, ¿graduados o lo que sigue después? ¿Graduados o Tinelli? Sí, yo estoy medio enganchado con graduados, sí. Ah, mirá vos. Qué buenas escenas hacen Mirta Busnelli y Carnaghi. No, son maravillosas. Son geniales, sí. Ahora sí. Cuando recibieron al nieto y todo eso, ayer Sí. Ayer tenía problemas con los bareniques. Sí. Bueno, Nito, en realidad te estábamos llamando porque ayer hablamos con Lorenzino, el ministro de Economía de la Nación. Este jueves, entre jueves y viernes, estaría pagando la última cuota del BOD en 2012. Y con esto, bueno, saldando buena parte de la deuda de lo que dejó el corralito, el corralón, al menos en lo que al Estado refiere. Queríamos tener tu opinión al respecto. Bueno, mi opinión es que yo quiero mirar hacia el futuro, no quiero iniciar esta nota simplemente con crítica, pero el Estado Nacional se hizo cargo de la deuda de los bancos, es decir, con los BOD en 2012, 20 mil millones de dólares. La Presidenta de la Nación abrió las sesiones ordinarias del Congreso de este año diciendo: ustedes recordarán, me hubiera gustado contar con los 20 mil millones de dólares que indemnizamos y compensamos a los bancos para cambiar el sistema de transporte o el déficit habitacional. Claro. ¿Qué significa esto? Que los BOD en 2012, los banqueros, se les sacó la deuda que era de los bancos, se le pagó a la gente con BODEN. La gente común cambió los BODEN, que por ejemplo si valían 100 dólares, los cambió de nuevo a los bancos a 60. Los bancos se quedaron con esos BODEN y ahora el Estado Nacional le paga el precio nominal, 100 dólares, ¿no? Uh-huh. O sea que en mi próxima vida quiero ser banquero. Pero bueno, tomando las palabras de la Presidenta de la Nación, lo que hay que hacer ahora es buscar una alícuota diferente de ganancias de que pagan los bancos y que los bancos le devuelvan al Estado el salvamento que se le hizo, ¿no? Ahora, ¿hay algún mérito en esta idea de que el Estado, por primera vez, de modo administrativo, digo, salde un bono de estas características? Digo, hay también cierta cumplir con un contrato, ¿no? No, mire, en Argentina es el Estado Nacional lo que hace es decir, bueno, señores banqueros, yo le voy a pagar lo que le debo, por eso el país está parado tratando de juntar dólares para pagarle a ustedes. Obviamente que el Gobierno Nacional cumple con esta deuda. digamos, pero la realidad es que tendrían que haberse hecho cargo los bancos, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que tanto vos como yo todos nos preguntamos por qué Cavallo anda libre por la calle y dando opiniones económicas pero en la tele, sin duda, ¿no? Sin duda que sí. Ahora, yo tomo la cuestión mirando a futuro. Los grandes partidos nacionales, el justicialismo y el radicalismo que tienen responsabilidad en esto, es decir, el peronismo en su momento creó la convertibilidad que era insostenible, le explotó al radicalismo y no la supo resolver, y finalmente este gobierno compensó a los bancos con los Bodén 2012. Todos los actores que tenemos responsabilidades tenemos que encontrar en el tiempo que los bancos devuelvan esta cuestión. Digo, esa es la deuda que tenemos los grandes partidos nacionales. Bueno, ahora hay, digamos, alguna herramienta, ¿no? Más con la reforma del Banco Central, que en un punto puede obligar a los bancos. Bueno, ojalá que lo devuelvan por lo menos en créditos a la producción. Digo, ojalá, bueno, podría ser un deseo al aire, mire. Podría ser una idea, y de entre los proyectos que vamos a presentar a futuro podría ser una idea. Uh-huh. Me parece que lo que tenemos que pensar es que, fíjense ustedes, que los salvamos como si, y son entidades con fines de lucro como son los bancos, ¿no? Sí. De todas maneras, es una etapa que aún no se superó porque hay miles de personas que todavía no recuperaron su ahorro, aunque parezca mentira. Mm. Por eso he presentado proyectos, entre ellos el mío, a ver si lo podemos solucionar. Y yo espero que el gobierno nacional nos pueda acompañar en esta cuestión. Yo he tenido oportunidad de hablar con el propio ministro de Economía y plantearle esta cuestión, sí, y ojalá que pueda ser escuchada aquí en el Congreso un proyecto de ley de esta naturaleza. Ojalá, ojalá, Anito. La tengo aquí a Agustina Díaz. ¿No tenías alguna cosita? Dale, tiene una preguntita acá para hacerte, Anito. Nito, sí. Quería preguntarte por las alianzas de la UCR en las que se estuvieron hablando en los últimos días. Por un lado, respecto del PRO, que fueron claros desde la Unión Cívica Radical, que, bueno, en todo caso, si el PRO le interesa una alianza con la UCR, que se comunicaran con ellos. Y por otro lado, Alfonsín también habló de la posibilidad de una alianza con el Partido Socialista, diciendo, mi padre siempre tuvo esa esperanza. ¿Cómo ves vos esas posibilidades para la Unión Cívica Radical? Bueno, yo creo que, obviamente, nosotros tenemos mucha más afinidad con el socialismo, con nosotros somos un partido absolutamente un pensamiento progresista, que en realidad nada tiene que ver con el PRO, lo digo con todo respeto por la gente que vota al PRO y que tiene simpatía quizás por Mauricio Macri, que yo digo siempre un poco en broma y un poco en chiste, el día que Macri se canse de hacer política se acabó el PRO, es decir, no es un partido con principios como pueden ser tanto el justicialismo, el socialismo, el radicalismo, lo digo con todo respeto, nosotros no tenemos nada que ver con el PRO y espero que el radicalismo esta vez elija el camino adecuado, o es la propuesta que le hagamos a la sociedad, sea una propuesta nacional, popular, en la cual nos acerque a los desposeídos que todavía tenemos en millones en la Argentina, a los sectores que no estén emparentados con las corporaciones. Así que yo espero que esta vez no tenemos que elegir el camino correcto. Bien. Nito, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. A ustedes, muy amable. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Nito Artaza, senador de La Nación, radical por la provincia de Corrientes, y figura emblemática en su momento de lo que fue la lucha contra el corralito de Cavallo, el corralón. Queríamos tener su opinión hoy a partir de que estos días, finalmente se va a estar definiendo el pago del BOD en 2012, y que con eso Argentina empieza a salir de lo que fue aquella tragedia económica. Para tener matices en estas miradas, tenemos a Héctor Valle, también en línea, que es el presidente de la Fundación de Investigación para el Desarrollo, y él es un columnista habitual, digamos, de consulta aquí en Mañana es Hoy, porque siempre nos da mucha claridad en estos temas de la economía, que son generalmente medio ríspidos para entender. ¿Qué tal, Valle? ¿Cómo le va, Roberto Caballero? ¿Cómo le va, Caballero? Buenas tardes. Bien, muy bien. No sé si estaba escuchando antes un poquito, estábamos al aire con Nito Artaza. Sí, la última para reformar. Bueno, él lo que plantea es que está muy bien que el Estado haya cumplido, pero que los bancos deberían, de una manera, también devolver al Estado este esfuerzo que ha hecho la sociedad en su conjunto para pagar estos bodens. Esto es lo que decía Nito Artaza. ¿Algo que decir sobre eso? No, en ese asunto puntual le doy la razón. Ajá. Los bancos tienen ahora una excelente oportunidad de empezar a devolver algo si cumplen con la resolución del Banco Central que les exige destinar el 5% de sus depósitos para créditos productivos, sí, particularmente a la PYME. Están remoloneando un poco, pero eso sería ya un punto de partida para que empezaran a cumplir la deuda que contrayeron con el conjunto de la sociedad. Porque evidentemente el endeudamiento en dólares promocionado por Domingo Cavallo para sostener la convertibilidad era a todas luces insostenible y a partir del 2002, 2003 el gobierno se pone sobre el hombro devolver el dinero. Uh-huh. Y creo que ha sido quizá uno de los rasgos salientes de esta última década de la política económica. Hubo pocos gobiernos argentinos que devolvieron las deudas, digamos, que yo me acuerde, en su momento Rosas. Ajá. Después el Romero en el 92, Perón en el 45, que ya Argentina tenía una posición acreedora, y ahora Cristina. No hubo muchas experiencias históricas de gobiernos argentinos. Cuando uno escucha, por ejemplo, algunos connotados economistas neoliberales que dicen, bueno, esto no tiene nada de oso, las deudas hay que pagarlas, la diferencia es que para ellos pagar la deuda quiere decir tomar más deuda para pagarla. Claro. Quiere decir, ampliar la deuda para cumplir con los acreedores, lo cual supone aumentar el nivel global de endeudamiento, por lo tanto la vulnerabilidad de la economía nacional, y para recibir ese dinero la condicionalidad que exige tanto el Fondo Monetario como los bancos acreedores, que supone un ajuste que, frente a una situación tan crítica como la actual, en el mundo nos tornaría más vulnerables todavía. Ahora, disculpe, Valle, pero una cosita que ayer estábamos hablando con Guido Lorenzino, con el ministro de Economía, sobre el final del programa, y él obviamente planteaba que a partir de este jueves la Argentina recupera la soberanía, digamos, económica en este terreno, porque desendeudarse nos hace más libres. Este es un poco el concepto. Seguramente va a haber algún tipo de ataque, que yo entiendo un poco demagógico, diciendo, bueno, pero se pagaron 20.000 millones de dólares en todos estos años y con esos 20.000 millones de dólares se podrían haber hecho un montón de otras cosas, ¿no? Y la pregunta concreta, para alguien que entiende de economía como usted, ¿se podría haber hecho eso o realmente estamos hablando de un ataque demagógico? Mire, no, yo creo que la única forma de seguir haciendo eso, gastando los 20.000 millones de dólares, como le decía, es tomando una deuda para pagar la deuda. Claro. No hay ningún misterio en esta historia. Mm. Lo mismo dijeron cuando Néstor Kirchner resolvió desendeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Dijeron, con esos 10.000 millones de dólares se pueden haber hecho otras cosas. La verdad que el negocio de la banca, y hoy se ve eso precisamente cómo están en conflicto, por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario, el negocio de la banca es prestar, no cobrar lo prestado. Claro. Es vivir cobrando intereses, uh-huh, acumulando una renta a partir de un préstamo inicial. Por eso hay este conflicto latente en este momento en Europa, porque tanto la Unión Europea, tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario captan recursos a poco más del 0% y se lo prestan a España o a Portugal o a Grecia al 7-8% anual, con una inflación de 2-3%. Vale decir que el costo real, que para estos países significa seguir ampliando su endeudamiento, es absolutamente irrecuperable. Por eso es muy importante lo que pasó con la Argentina. Usted fíjese, ahora tenemos otro compromiso fuerte a fin de año, que es el pago del bono cupón bebé, ¿no? Que van a ser los 2.500 millones de dólares, una parte en pesos. Casi el mismo dinero que ahora, sí. Pero el año que viene, nosotros este año vamos a pagar, al final de cuentas, cerca de 10.000 millones de dólares. El año que viene tenemos que pagar solamente 5.000 millones de dólares a acreedores externos del sector público. Eso le da a la Argentina una cosa muy importante, que es absolutamente, está fuera del riesgo de default. Ocurre en el momento en que la mayoría de los países, claro, una gran parte de los países europeos están al borde del default. La Argentina está lejísimo de caer en el default. Que eso no se refleje en la calificación de las calificadoras de riesgo, bueno, eso está demostrando una vez más que el criterio político con que funcionan estas calificadoras son las mismas que aconsejaron comprar bonos totalmente tóxicos, poniéndole categoría triple A, cuando en realidad eran veneno que se le estaba inyectando a las economías de los países que los tomaban, ¿no? Valle, el otro día lo escuchaba a Pratt Guy, que decía, no es progresista pagar las deudas, lo que se hace habitualmente es refinanciarlas, ¿no? Pero es un poco lo que usted estaba diciendo. Bueno, recordemos que Pratt Guy se formó profesionalmente vendiendo deudas por J.P. Morgan, ¿no? Claro. O sea, su función en Latinoamérica era colocar deuda, porque colocar históricamente, desde el principio de los tiempos, ha sido el negocio. El gran negocio no es que a uno le devuelvan o a que al banco le devuelvan la deuda, sino que la gente tome más deuda. Claro. Es como el jugador compulsivo, como era por ejemplo Cavallo, que jugaba, perdía, se endeudía, y así sucesivamente se forma una bola de deuda sin contrapartida real, porque además si la Argentina se endeudara por ejemplo, para ampliar su capacidad cirúrgica o petrolera, o para un plan, claro, de colonización, claro, está bien, tiene una contrapartida, pero estas deudas no tienen contrapartida real. Eran dólares que no existían, por otra parte, que es algo que la gente se olvida. Claro, que se sacan de la economía real. El esfuerzo, porque claro, en realidad los dólares del corralito no existían, era una ficción inventada por Cavallo. La gente llevaba pesos y le decía que, bueno, lo recibimos como dólares y hemos tomado el compromiso de devolverlos. No es, yo creo que en realidad la historia va a juzgar a esta decisión del gobierno argentino, porque ha significado para toda la población un enorme sacrificio. No es un esfuerzo gratuito formar reservas, tener superávit comercial, claro, tener las cuentas equilibradas. Valle, lo último que le pido que aclare, por favor, es esto que decía al comienzo, ¿no? De que los bancos podrían empezar a devolver un poco esta deuda si no estuvieran tan remolones en esto de prestar, sí, para la producción. Sí, porque, no, lo que le quiero preguntar es, ¿qué puede hacer el Estado en caso de que los bancos terminen de estar remolones, digamos, y se tiren a descansar directamente y no presten ese dinero? Y el Estado va a seguir apretándolos como lo está apretando ahora el Banco Central, porque no solamente los está apretando, hay cosas que no trascienden, pero no solamente los está apretando exigiéndoles que paguen, que presten a las pymes, también les está creando un mostrador para que los afectados por la operatoria de los bancos tengan donde quejarse, una defensa del deudor bancario. Ha tomado decisiones en términos de manejo de las reservas de los bancos, obligándolos a depositar a Banco Central. Los ha empujado bastante el Banco Central. Lo que pasa es que en realidad, dentro de todos los entidades económicas del país, quizás los que más plata ganaron fueron los bancos. Fíjese, lo que quieren los bancos es captar plazo fijo al 11% y prestarlo para compra de inmuebles o para bienes de uso doméstico al 35-40%. Claro. Es un negocio que no existe en el mundo. Claro. Alguna vía se tiene que ir terminando, ¿no? Valle, le agradecemos mucho esta comunicación con la radio pública. Bueno, solamente que sí, una cosa más. La gran incógnita ahora es qué van a hacer con sus dólares estas personas que van a cobrar el Bodén 2012. Si esos dólares quedan en el sistema financiero, una parte de las reservas se recupera. Si esos dólares van a la inversión productiva, va a ser un buen negocio para el país. Esperemos que no haya espacio para la fuga. Tienen menos espacio, ¿no?, para fugarlos. Creo que sí. En ese sentido, el gobierno se ha privado de nada. Bueno, nos quedamos con esa incógnita. Vamos a ver qué sucede. Valle, muy bien. Le mando un abrazo. Como siempre, muy claro. Héctor Valle, presidente de la Fundación de Investigación para el Desarrollo, explicándonos también, digamos, otro matiz, otra visión sobre esta cancelación del Bodén 2012, para el cual los argentinos en general hicimos un esfuerzo conjunto enorme. Así que entre jueves y viernes, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Porque nunca se festeja lo que se termina de pagar, que costota. Pero en un punto también recuperamos este sentido de que la Argentina pasa a ser un país más normal, un país en serio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclarara. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La cuestión de la verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como no, siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate. Gracias por escucharme. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, recién nos enterábamos que el senador nacional, Nito Artaza, ha elegido a Canal 11 y no a Canal 13, lo cual es un avance para el radicalismo. No, pero estábamos hablando de graduados y de... La Voz Argentina. La Voz Argentina. La Voz Argentina que competía con él Cantando por Soñar o Soñando por Cantar, el que tiene los famosos. El que va de lunes a viernes es el Soñando por Cantar y el Cantando por Soñar es el de los domingos. A esa misma hora Telefe programó hace ya 3 semanas La Voz Argentina, este reality show donde Axel, Miranda, el Puma Rodríguez y Soledad eligen cantantes y después los ponen a competir entre ellos para ver quién va a ser la gran voz argentina. Y del otro lado estaban famosos cantando con desconocidos, con el jurado integrado. Bueno, aparentemente el formato nuevo de La Voz de Argentina ha funcionado mucho mejor y eso obliga a Canal 13 a reprogramar, digo, programar con lo mismo de los dos grandes canales, termina evidenciando que hay uno que sí funciona y otro formato que no funciona. ¿Qué hacemos? Y contraprogramemos. La contraprogramación se llama diferenciemos lo que hay del otro lado. Entonces, para Canal 13, que su tanque de batalla los domingos a la noche, no era el Soñando por Cantar, era La Nata, y empezaba a quedar cada vez más chico en el rating, porque no le dejaba piso, el programa anterior, decide bajar a La Nata. Ajá. ¿Sí? Para que, ponerlo a las 10 de la noche. Ponerlo a las 10 de la noche para que entre bien dentro del rating. Mientras tanto, el lunes a viernes lo que pasó Marcelo Tinelli, cuando Marcelo Tinelli decide armar hoy este año su showmatch, decide traer a una chica con síndrome de Down, una chica que había participado en Cuestión de Peso, que otra que había, vuelve Noelia Pompa, aparece Verónica Perdomo, que es la chica que tuvo una CV, viene el colombiano que le falta una pierna, apostaba, si se quiere, a la cosa más sensible. Aquella que le rinde muy bien con el programa que venía adelante y que había sido realmente un programa que se pensaba para que fuera de verano, que es el conduce Mariano Yudica, y que le rindió muy bien en el rating. ¿Cómo lloran en ese programa? ¿No paran de llorar? Claro, entonces todos lloraban y Tinelli dijo, bueno, evidentemente por acá este año vamos a trabajar. Una semana duró eso. Cuando la cosa más o menos empezó a flaquear en el rating. Insisto sobre algo que me parece que es muy interesante cuando la gente se sienta a hablar de qué mal que le van al rating a Tinelli. ¿Cómo? Chico, hace 22 puntos. 22 puntos no es algo muy fácil de hacer en la televisión argentina y del mundo. Claro. Pero obviamente todo el mundo espera la explosión de 30 puntos. Y quiero aclarar que todos los años Marcelo Tinelli empieza, tiene muy buenos picos, en la mitad del año se acomoda en 23, 22, 24 y sobre a final de año cuando la competencia se empieza a caldear y se empieza a terminar, vuelve a tener esos picos de 30, 40 y demás. Mientras tanto, quiero aclarar, ayer hizo un pico de 30 puntos porque se guardó la declaración de Moria Kazán hasta las 11 de la noche. Quiero aclarar, me parece que deberíamos saber que en la televisión nada es tan de improviso y vos podés empezar el programa sin Moria Kazán y justo llegó a las 11 y 2 cuando terminó Graduados. Y entonces toda la gente se venía a ver qué iba a decir Moria Kazán, que habló 15 minutos, una explicación... que no sé, la verdad, era toda una no, circunstancia. No aclares que oscurece, ¿no? Yo me pregunto algo, ¿a quién le importa tanto si Moria Kazán y el collar? Dejemos ya, ¿no? Con ese tema. Me parece que vuelta es un personaje que sí genera muchas cosas en la Argentina. Esas divas, Susana, Mirta y Moria, genera muchas cosas porque han sido construidas en un momento muy particular de la Argentina. ¿Qué pasa con cuál es la necesidad del canal de Marcelo Tinelli? Que gane, que les salve el mes. Y el mes no se los viene salvando Marcelo Tinelli, sino que los va acomodando. Telefe ha apostado a la ficción, ha apostado una vez más a ser el canal del entretenimiento, ha apostado a un programa como Graduados que rinde y es la fórmula que utiliza en muchos casos Sebastián Ortega para sus ficciones y que no siempre le ha rendido, quiero aclarar. El año pasado no le rindió y le rindió con los exitosos. Pero parecería que Sebastián Ortega es una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no. Acá pegó bien porque agarró una franja de treintañeros que se siente muy identificada. Hay una suerte de desprendimiento que todavía no se vio, que es... Treintañeros un poquito más. Bueno, sí, treintañeros cuarentones. Ahí está. Ustedes. Y la que viene es la suerte de Feliz Domingo para treintañeros cuarentones, como desprendimiento de graduados. ¿En serio? Claro. competencia para hacer el segundo viaje egresado con los muchachos como antes. Gente que se va a romper en culipatín todo, les quiero aclarar, ¿no? Sí, pero es muy interesante esto. ¿Sabe qué volvió a hacer Telefe? ¿Qué? El canal que hacía en los 90, el canal de la familia. Es que, tanto es así, que uno de los proyectos que hay dando vuelta es volver a reflotar Grande Pa. No pasaron tantos años. Igual pasaron varios, ¿eh? Les quiero aclarar. ¿90 sería Grande Pa? Casi 20 años. Yo no lo veía. No lo veía. Bueno, no, va a tener la chance por ahí. Va a tener la chance de verlo. Telefe apostando a algún reality, pero menor, apostando poco al escándalo y bastante a la ficción, ha conseguido cambiar el destino que tenía hasta ahora. Y Canal 13 dependió y prefirió apostar a Tinelli y a no a la ficción, porque las ficciones este año no le dieron resultado. Y está, digamos, puso todo a ganador, puso todo al rojo. Y el rojo está, hay veces que sale, hay veces que no sale, y quizás, si esto lo hablábamos fuera de aire con Caballero, el 13 tiene para propalar. Lo que tiene Telefe es que no propala, pero cobra. Cobra, al final, claro. Se queda con parte de la torta, etcétera, etcétera. Y lo que importa acá, la pelea por el rating, es ni más ni menos que la pauta. Tal cual. Bueno, nos vamos ahora a las noticias, si le parece. Hacemos un impas. Nos vamos a las noticias en la radio pública. Y cuando volvemos tenemos mañana más hasta las 8 de la noche. Mañana es hoy. Si quieres más, vieron que escucho todo el día la radio. Tenemos más mañana es hoy. Sí, mañana... ¿Extraña a esa chica? Y la extraño mucho. Claro. Pero también veo, qué sé yo, escucho gente de a pie. Pero ahora no. Como somos gente de a pie y tenemos mucho más, hoy más que nunca nos vamos a la pausa. Hoy más que nunca. Y mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, humedad 71%. En Santa Fe, temperatura 10 grados 2 décimas, humedad 68%. Diputados del Frente para la Victoria expresaron su postura sobre las salidas de los detenidos. A raíz del debate establecido por las salidas de algunos detenidos con orden judicial, distintos legisladores dieron a conocer sus puntos de vista. Tal es el caso del diputado por Formosa, Juan Carlos Díaz Roy, quien dijo que el gobierno nacional debe seguir trabajando para lograr la reinserción social de los detenidos. Lo escuchamos. Procurar la reinserción de los penados y de los reclusos. La reinserción en la sociedad, y que esta debe ser gradual, y que esta se base en diversas actividades culturales y demás, yo por lo menos estoy de acuerdo. Es más, yo creo que, así como tuvimos el coraje de nombrar una comisión que reforme o intente reformar todo el Código Civil, otra comisión que intente reformar el Código Penal, yo estoy seguro que nuestro gobierno va a llegar el momento en que va a plantear una reforma integral del sistema penitenciario federal. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Juan Manuel Abal Medina consideró que los diputados opositores se montan a la cadena del encubrimiento. El jefe de gabinete lo manifestó al referirse a la visita que realizará mañana un grupo de legisladores opositores al Complejo Federal 1 de Ezeiza. Los diputados tienen previsto llevar a cabo una inspección sobre el sistema carcelario para luego realizar un informe. En este sentido, Abal Medina recomendó a los dirigentes ocuparse de la agenda pública porteña al señalar que sería conveniente que recorran los hospitales Borda, Moyano, Tobar García, Durán y las escuelas públicas. La AFIP y ARBA detectaron evasión impositiva en compañías de la provincia de Buenos Aires. Un importante operativo desarrollado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires en conjunto con la AFIP permitió detectar 440 millones de pesos de evasión fiscal en 1.000 empresas de la provincia durante el primer semestre del corriente año. En el interior bonaerense se destacan Bahía Blanca con 4 millones, Azul, 7 millones de pesos, Junín, 23 millones, Mar del Plata, 11 millones 600 mil pesos. Se llegó a este exitoso resultado gracias al cruzamiento de datos con la Administración Fiscal de Ingresos Públicos. el director del ARBA, Martín Di Vella, se refirió al operativo. Nosotros encontramos diferencias en lo que son cereales, comercialización de cereales, de ganado y de servicios y bienes en general, de comercio en general. Principalmente en esas áreas hemos encontrado diferencias y bueno, hemos intimado a las empresas tengan a bien recuerden la situación y que pronto cancelen el impuesto que le deben a la provincia. Axel Delfino, Nacional Bahía Blanca, la radio pública. El tiempo. En Santa Fe, temperatura 10 grados, 2 décimas, humedad 68%, cielo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados, 5 décimas, humedad 71%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Bueno, dijimos que íbamos a compartir este comunicado que emitió Comuna. Comuna es Comunicadores de la Argentina, es un grupo de periodistas que integramos muchos de quienes hacemos también la radio pública de todo el país y que esta vez expresan para rechazar la agresión contra el colega Víctor Hugo Morales. Y dice así este comunicado: Comunicadores de la Argentina rechaza la agresión contra el colega Víctor Hugo Morales por parte de las empresas periodísticas Clarín y La Nación, que se apropiaron bajo dictadura y con torturas de papel prensa y mediante la corrupción y la extorsión en los 90 de los cientos de licencias que hoy los ciudadanos exigimos que devuelvan, ya que como establece la ley de medios de la democracia, el espacio radioeléctrico es propiedad de todos los argentinos. El ataque a Víctor Hugo Morales se basa en la mentira sobre sus supuestos vínculos con la dictadura uruguaya, se produce con el objetivo de dañar moralmente a los periodistas populares. Las corporaciones mediáticas opositoras al gobierno pactaron, silenciaron y se enriquecieron con los miles de muertos y desaparecidos que produjo el Estado terrorista de 1976 a 1983, del que fueron socios. Por eso no vacilan hoy en tener empleados que no hacen periodismo, sino que operan en defensa de sus negocios, ya que hacer periodismo sería no faltar a la verdad y utilizar fuentes fidedignas. Somos miles de comunicadores los que decimos basta a la agresión por parte del principal grupo mediático del país y volvemos a denunciar la utilización de la información como una mercancía que se compra, se vende y se falsifica en función de los negocios de tan solo 6 familias que tienen la mayoría accionaria de Clarín y La Nación. La aberración de la práctica periodista en la que incurren los empleados, transformados en verdaderos operadores de las corporaciones mediáticas, no pasará. La ley de medios de la democracia es su destino final. Por todo esto, como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, y como todos los periodistas que creemos en la profesión como un instrumento de libertad y democracia, hoy le brindamos nuestro apoyo a Víctor Hugo Morales. El comunicado de Comuna que todos aquí suscribimos. La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Te veo bailando, Vicente. Qué bárbaro. Bueno, ahí está la música de los Juegos Olímpicos que se siguen desarrollando en Londres 2012. Y a propósito de lo que decíamos respecto de la actuación argentina del día de hoy, nos ha ido bastante mal en los deportes de conjunto que venían realmente destacándose hasta ahora. Por ejemplo, el vóley perdió con Italia 3-1. El hockey sobre césped femenino con las chicas, con las leonas, perdieron con los Estados Unidos 1-0. Los Estados Unidos que ya le habían ganado la final panamericana a las leonas. Mientras que en el básquetbol, después de la gran actuación ante Lituania, hoy se cayó ante Francia, 71-64. Superior a los franceses de Tony Parker. Mientras que acaba de perder el handball, también con Francia. Así que en los deportes de conjunto no nos ha ido bien. Handball, pero handball. Te pregunto algo. ¿Algunos de estos es eliminación o todos siguen jugando y tienen alguna chance? Sí, no, esta es la parte de clasificación. Se puede perder algún partidito y seguir teniendo chances para la clasificación. Igual el handball o el handball, como me gusta más decirle a mí. Handball. Castellanizando el concepto. Handball sería entonces. Handball. Handball. Handball. Si no, es handball. Ya están prácticamente eliminados los muchachos. Lache muda en castellano. En tenis perdió el Pico Mónaco. Perdió el Pico Mónaco, así que también eliminado. Solo nos queda Del Potro, que va a estar jugando mañana. No sean profetas del desánimo. ¿Cuántos títulos de etapa tiene Clarín mañana? No sabe por dónde empezar. Yo creo que mañana van a titular todo con algo mal. De esto. Perdió todo el Pico Mónaco, mañana juega Delpo. Del Potro también va a estar jugando mañana en el doble mixto con Gisela Dulco, pero no fue bien en el remo. ¡Vamos! ¡Capozo, vamos todavía! Somos un país de remadores, vamos para el Botopó en 2012. Los del odio nunca destacan las cosas buenas, se van a encargar de destacar todo lo malo, pero nosotros les decimos aquí a los profetas del odio que en el remo no fue bien, ese espíritu olímpico que en el remo tiene tantos antecedentes en Argentina con Alberto de Midi, que fue medalla, con la última medalla de oro antes de que volviéramos a conquistarla en Atenas, en aquel Helsinki 52 con Capozzo y Guerrero. O sea que el remo tiene mucha tradición. Le fue muy bien a la pareja Suárez Rosso en el doble par ligero. Van a estar disputando la final en el día jueves. Fueron primeros en su serie. Y además le fue muy bien a Sergio Fernández, que ya es un avezado en estas lides de Juegos Olímpicos en el single school. Va a estar disputando la clasificación para la final el día de mañana. Así que en el remo tenemos buenas expectativas y chances de conseguir algo. ¿En un ratito me contás de Boca? Por supuesto, porque sigue varado en Venezuela, Boca. ¿Cuándo vuelve Boca? En un rato. Bueno, y acá tenemos a Lucía Capozzo que nos va a contar el lado oscuro. No, yo soy la otra parte de los Juegos Olímpicos. Le cuento. ¿Qué pasa en la Villa Olímpica? Exactamente. ¿Qué está pasando con los Olímpicos? ¿Y saben qué? Estos fueron los primeros Juegos Olímpicos en la era de las redes sociales. Entonces, en Europa se preguntan, ¿tal vez el Twitter va a terminar por darles sepultura? ¿Por qué? Porque el tema del Twitter viene muy pesado. O sea, ya nos acordamos de la primera, de la chica jodido. Griega, la Papa Christou, que la sacaron porque se mandó un comentario racista. Después los australianos, de remo también, que no se fueron atrás y que en un Twitter posteaban en la ceremonia inaugural donde aparecían semidesnudos y un poquito borrachos. No. Sí. Qué barbaridad. Entonces, estuvieron a un tris de dejar, pero los australianos, usted sabe, esta gente inteligente, podían ser descalificados y una medalla no se le niega a nadie, quedaron. Después hay un jugador suizo que se llama Michel Morganella, que volvió a su casa, lo mandaron a casa, porque también, vía Twitter, habló de los adversarios coreanos diciendo que es, esto textual, que es una banda de retardados mentales. En fin, sí, que le dijeron, espíritu... anda haciendo las valijas, te lo mereces. Exactamente. Todo un ejemplo de estos muchachos europeos. Exactamente. No, pero lo que nos estamos dando cuenta en estos Juegos Olímpicos es que de verdad el espíritu olímpico, como Dios manda, está poco presente, ¿no? Para mí, desde ya el inicio de lo que fue el mensaje inaugural. Y además hay toda una prensa que se está mostrando, yo no sé, los ponen a los británicos como el modelo, el ejemplo a seguir, a saber. Dicen que McCartney, dicen que Adele, dicen que no sé qué otros que estuvieron ahí cantando. Mr. Bean está bien. Dicen que no cobraron, que firmaron un contrato, porque hay que firmarlo, por una libra esterlina. Está muy bien. Entonces toda la McCartney, prensa qué problema tiene, ¿no? No, pero yo ya lo sé, pero es que parece que fueron... Mr. Bean no cobró. No sé, Roberto. Lo que yo quiero decir es que parece que ahora fueran los niños buenos de la historia. Es verdad. O sea, este operativo de marketing para los británicos no es casual y tampoco es ingenuo. Digo, se vienen con una fuerza y en un momento complicado. Yo soy una mujer muy desconfiada con los británicos. En general, genéricamente. No con cada inglesito, porque hay cada inglesito. No, bien, con los inglesitos nunca. Venía bien. Con los inglesitos nunca. No, no, bueno, menos mal que no, lo quiero dejar a salvo, claro, no, ni no, con claro, las inglesas, ni con las inglesas tampoco. Y con los Beatles tampoco. Bueno, pero yo le quiero decir que además de eso se pusieron a protestar los deportistas, sobre todo los importantes, los que tienen acuerdos publicitarios firmados con las grandes marcas, porque hay un famoso artículo 40 que dice que mientras duren los Juegos Olímpicos ellos no pueden hacer ningún tipo de publicidad. Y ahora, con cómo van los tiempos, agregaron el Comité Olímpico Internacional que tampoco lo pueden hacer vía electrónica. O sea que los chicos, los muchachos, están amordazados y ellos quieren plata. Bueno, okay, chicos. ¿Por qué? Porque dice que toda la plata, o sea, el Comité Olímpico Internacional, decime vos, Vicente, es más o menos como la AFA en su tiempo. Toda la plata va al Comité Olímpico. Y los muchachos dicen, algo tenemos que enganchar. Bueno, una moneda. Bastante bien les exacta, va. Amigo, un peso. Exactamente. Bueno, el colmo de los colmos llegó tanto entre los periodistas como entre los deportistas cuando a la noche la organización de los Juegos Olímpicos les pide muy especialmente que no utilicen los mensajes electrónicos porque generan mucho cortocircuito, mucha interferencia. Están tan histéricos que dicen, malditos, malditos los del Comité Olímpico Internacional, en el próximo un gorjeo, un pío pío, los va a sepultar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Buenas tardes. Escuchando los próximos aumentos del señor Macri, el intendente de Nueva Ciudad, le tengo que agradecer a la parte de la sociedad argentina que votó y nos dio estos excelsos intendentes que tuvimos, como de la Rúa. Este hombre que lo votaron dos veces, a Macri, y en fin, yo quiero que tengan en cuenta que también existe otra gente acá en la capital. Buenas tardes, Roberto Caballero, habla Daniel el camionero, contento por el día de hoy, por las medallas que hemos ganado estos cuatro países, que es medalla de integración, a la hermandad, a la unidad, y a tirar todo por América del Sur y todo por nuestros pueblos. Grande, Daniel, arriba qué del grande, camión. Daniel. Muy buena metáfora, muy buena metáfora. Me gusta mucho que tengamos aparte una gente que se llame Daniel el camionero. Y me gusta que esté a bordo del camión. A nosotros se nos nota a bordo. Metalúrgico, peluquero. Te voy a decir una idea que se me ocurrió, Roberto. Sí. A propósito de ver, por ejemplo, que los británicos participan como Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Los escoceses, por ejemplo, participan para Gran Bretaña y no cantan el himno inglés. Pero nosotros podríamos proponer el equipo del Mercosur. Así nos va mejor en los Juegos Olímpicos. Todos juntos. Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay. Patentala. Le rompemos. Patentala ya. Cuni, ¿qué tenemos en el Facebook? Liliana Cazor, la que dice, estimados amigos, estamos organizando una jornada sobre el mundo árabe en la sede del Museo Roca, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación, juntamente con la Cátedra de Pensamiento Árabe, Cultura y Filosofía Islámica de la UNLP. Comienza el lunes 6 de agosto a las 19 en Vicente López 2220 de la ciudad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, por supuesto, ¿no? UNLP. Bueno, yo de paso paso otro chivito. El jueves a las 6, no, a las 7 de la tarde está Eduardo Anguita en la sede del Instituto Revisionista Manuel Dorrego, acá en Rodríguez Peña. Después mañana voy a dar la precisión de la dirección, que en este momento no la recuerdo, pero va a estar Anguita, bueno. No se lo pierda. ¿Tenemos otro mensajito? Vamos con otro mensajito. Roberto, equipo Antonio de Celina. Me sorprendió el que, bueno, al gobierno de la Alianza le explotó. Qué cosa, ¿no? Fue una casualidad. Dos, Nito Artaz hablándome lo desposeído. Vamos que vamos. Vamos cambiando, ¿eh? Vamos mejorando. Gracias, hasta luego. Qué buen humor que tenés, Antonio, qué buen humor. Nada, pero digo, haciendo una historia de lo que sucedió con el Corralito Corralón, recordemos que es una de las caras de ese momento histórico, ¿no? Y como tal fue convocado a hablar, obviamente después es un senador de radicalismo y trata de hacer lo suyo, pero en líneas generales yo creo que hay una coincidencia después entre Valle y él relacionada a lo que debería ser... Los bancos, que es lo mismo que pide casualmente Cristina Fernández de Kirchner. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Señora Agustina Díaz. Señor Roberto Caballero y equipo oyentes de todo el país, les propongo que nos ocupemos de una novedad que hay en el mercado y que me parece que puede ser una muy buena noticia. Se trata de un nuevo anticonceptivo que se coloca de manera subcutánea, que es hormonal, como son las pastillas anticonceptivas, pero se coloca bajo la piel y tiene la ventaja de que dura 3 años consecutivos. Qué lindo debate se armó ayer fuera de micrófono sobre este tema. Sobre este tema, después, es cierto. Después les contamos. Hablemos ahora con Fabio Sobral, que es director médico de Pregna, medicina reproductiva, médico ginecólogo además, para conocer más detalles sobre de qué se trata este nuevo método todo anticonceptivo. Sobral, ¿cómo le va? Buenas tardes. La mesa de mañana es hoy, lo saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿es una buena noticia que este nuevo anticonceptivo? Yo creo que sí, siempre disponer de nuevas alternativas es enriquecedor para la gente. Para poder elegir, ¿no? Uno que a uno le venga bien, un método anticonceptivo que a uno le resulte. Sí, porque todavía no se ha inventado el anticonceptivo ideal. Claro. El día que se invente será el único. Pero mientras tanto, las pacientes se van adaptando mejor a determinadas características o circunstancias que brindan las drogas y las formas de administrarlas. Bien, ¿y qué características tiene? Y esto, lo novedoso no está en la droga, porque las drogas estas ya se usan por vía oral, sino en la forma de su administración, que es subcutánea, como ustedes mencionaron en la introducción, y básicamente que una vez colocado tiene un largo plazo de uso, o sea, dura 3 años. Entonces, la ventaja principal radica en que es muy eficaz porque la gente no se olvida de tomarlo ni hace errores al usarlo. Claro, que claro. Son de las dos causas principales por las cuales la gente se embaraza. No a veces porque no se cuidan, sino porque se olvida. Fallan la forma en que se cuidan. ¿Dónde se coloca? Se coloca en el brazo. Para que tengan una referencia, sería como sobre la cara interna del brazo, entre el codo y la axila, digamos, a mitad del brazo sería. Bien. Y es chiquitito, es como un fósforo, leía, ¿no? Mide, sí, para que tengan esa referencia de tamaño, mide 4 centímetros por 2 milímetros de diámetro, así que tiene el aspecto de un fósforo. ¿Es doloroso colocárselo? No, uno da una pequeña anestesia local sobre la piel y después viene con un aplicador, que es un dispositivo muy sofisticado, donde es como una aguja que se pone y se desliza por abajo de la piel, pero no duele. ¿Y deja cicatriz? No deja cicatriz. Es una punción como cuando uno le sacan sangre, un poquito más gruesa, pero después la piel se retrae y no queda cicatriz. Y no queda cicatriz. Y tampoco queda un bultito, digamos, en nada, no se ve nada en el brazo. No se percibe, se puede palpar, digamos, la mujer lo puede palpar, pero no queda sobresalido sobre la piel. Bien. Queda por debajo, como en la grasita entre el brazo, y el músculo. Claro. Exactamente. Doctor Sobral, ¿y cuánto sale? Bueno, ahí los precios que estaban... Esto es nuevo, ¿no? Sí, sí. Marcaron precios tentativos. Yo la verdad que no tengo una confirmación oficial de eso, pero sí lo que salió publicado en el diario, que es alrededor de 1.000 pesos, y a eso habrá que agregarle la colocación del sistema por parte de los profesionales. Yo igual lo que pensaba, hacía la cuenta hoy, porque entré a una farmacia a preguntar cuánto sale más o menos una cajita de anticonceptivos, claro, y me dijeron más o menos 40 pesos, con lo cual 3 años de tratamiento con pastillas serían unos 1.500 pesos, estaríamos más o menos dentro del mismo precio, o un poquito menos inclusive este nuevo. Sí, de hecho las pastillas de 40 pesos son las que se llaman de segunda generación, las pastillas más nuevas en general están entre los 70 y 80 pesos. Ah, las que son de 28, así que, claro. En los dos casos, a largo plazo, es un método que es costo eficaz por el tiempo de uso. Lo que pasa es que por ahí, como se paga al principio, a uno le da la sensación que es caro. Claro, ¿sí? Claro. Si lo prorratean los 3 años, acuerdo con usted que pasa a ser un poco más barato, seguramente. Doctor Sobral, Lucía Capozzo lo saluda. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué contraindicación tiene este sistema, por un lado, y desde qué edad se puede utilizar? Bueno, las contraindicaciones son las propias de las hormonas. Sí. No es por el sistema en sí, el sistema es una forma de que la droga entra al cuerpo. Claro. La droga podría entrar por vía oral y tiene la misma contraindicación. Estas son las trombosis venosas, las enfermedades hepáticas severas, porque todas las drogas hormonales se metabolizan a nivel hepático, los sangrados uterinos de origen no diagnosticado, y los antecedentes de cáncer relacionados a las hormonas. Esas son las principales contraindicaciones que pueden tener este tipo que de suelen ser bajas en general en las hormonas anticonceptivas, ¿no? Estas consecuencias no son de las más habituales o muy generalizadas, ¿no? Claro, esto ni siquiera son consecuencias de las hormonas, sino son condiciones previas que contraindicarían su uso. Claro. ¿Tá? No es que esta medicación va a dar eso. ¿Sí? Claro, claro. Ahora, esta medicación lo que va a dar son los efectos adversos relacionados a las hormonas. Uh-huh. Las náuseas, el dolor de cabeza. Sí, ustedes, estas pérdidas que por ahí tenemos las mujeres a veces de tanto tomar hormonas durante el mes, digamos, fuera de la menstruación. Exactamente. Esto puede, al no tener estrógeno, lo que puede hacer es que la mujer no tenga ciclos regulares. ¿Sí? Y eso no es un efecto adverso, es una característica que no tiene ninguna consecuencia negativa para la mujer, pero sí que se modifica. Entonces el médico tiene que advertir a la mujer que si se va a usar este tipo de método, su menstruación puede cambiar en su frecuencia, puede aparecer o no puede aparecer. Doctor, ¿y desde qué edad se puede aconsejar esto? ¿En una chica jovencita, en una mujer premenopáusica, en una mujer que ya ha tenido chicos? Bueno, no hay ningún rango específico para usarlo. Sí, yo creo que es bastante amplio el rango de uso. Por ahí yo no sería el primer anticonceptivo que daría a una chica recién iniciándose en un método anticonceptivo. ¿Por qué, doctor? Porque como medida introductoria a una chica que recién empieza, implantarle una varilla no creo que sea de su mejor aceptación. A veces uno prueba como una combinación de usar el preservativo, sobre todo para inculcarle todo lo que es la protección de las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Y secundariamente puede probar con unas pastillas. Si los va tolerando bien y es una paciente que después decide tener una anticoncepción por un largo plazo, es un buen momento la jovencita y adulta joven. El tema es que cada día estamos empezando más temprano a tener relaciones, ¿sí? No, y aparte lo que tiene interesante es que son 3 años que, para en caso de un adolescente, bueno, quedaría cubierta, lo cual si tolera bien las pastillas es un muy buen método. Claro, pero a lo que yo digo es que si una chiquita de 14 años viene por primera vez, no sé si le daría. Claro, claro, claro. Primero habría que probar cómo tolera el anticonceptivo. Claro, habría que ver cómo va adaptándose a los métodos. Claro. Y por ahí una chica ya con un poquito más de madurez, de 17, 18 años, sí, no tengo ninguna duda que podría ser. Doctor, una pregunta, y disculpe, la hago desde el lugar de la absoluta ignorancia. ¿Hay algún anticonceptivo masculino? Sí. ¿Sí va a haber? No, sí hay, sí existe. Están en desarrollo las píldoras anticonceptivas masculinas. Todavía no hay nada que se pueda utilizar. Se cree que en 5 o 10 años puede lograrse. El tema es con esto es que hay unas pastillas que inhiben la formación de espermatozoides, sí, pero consecuentemente generan impotencia y disfunción eréctil. ¿Sí? Entonces, la única forma hasta ahora de compensar eso sería dando inyecciones diarias de testosterona, cosa que lo hace medio impracticable método de dar todos los días una inyección. Claro, están buscando de qué forma pueden ingresar la testosterona al cuerpo sin que sea degradada y que pueda ser eficaz. Bien, doctor Sobral. Todavía no está disponible. Bien, respecto de este anticonceptivo, lo último que le pregunto son dos cosas. Por un lado, ¿cómo se quita una vez que pasados los 3 años si es que hay que quitarlo? Sí. Hay que retirarlo. Todo esto, tanto la inserción como la extracción, debe hacerlo un profesional que esté capacitado adecuadamente para hacerlo. Es muy sencillo, pero el profesional tiene que tomarse el recaudo de hacer el entrenamiento adecuado, que es simple. Entonces, se inserta y se retira. Para retirarlo también se hace una pequeña anestesia local sobre la zona del implante. Se hace un pequeño orificio con la punta de un bisturí y con una pincita uno lo retira y no hace falta dar un punto de vuelta. Si uno se toma el recaudo de no hacer una incisión muy amplia, que no es necesario, lo puede retirar sin mayores dificultades. ¿Y esto está incluido para las obras sociales, por ejemplo? Hasta donde yo sé, no. Los métodos nuevos en general siempre tardan un poquito en ser incorporados. Esas serán las gestiones que tendrán que hacer las empresas que lo comercializan para incluirlos en los distintos sistemas de obras sociales, prepagas y idealmente desde los planes de salud a nivel nacional. Claro. Es muy interesante. Doctor Sobral, muchas gracias. No, de nada. Muy amable. Hablamos con Fabio Sobral, director médico de Pregna, Medicina Reproductiva. Hay un nuevo método anticonceptivo en el mercado. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Ay, bueno, qué pena, que no hay pastillas para todavía. Hombres. Sí, no es raro, Roberto, discúlpeme, que no, a esta altura no, del partido no haya, porque al hombre hay todo para la función eréctil, no eréctil, qué sé yo. Después lo debatimos, porque ayer se hizo un lindo debate no alrededor de eso. Antes de que se termine el programa. Acuérdate que el señor Marmuré, que está aquí sentado frente al micrófono. Ah, perdón, sí, disculpe. Queremos escucharlo, somos todos. No, a ver, un par de cosas. Un libro descatalogado que con los Juegos Olímpicos aprovecharon para volver a poner en la palestra, se llama La carrera de Flanagan. Tom McNabb, que fue un tipo que corrió, que fue asesor de Carrozas de Fuego, película que hablaba del atletismo. La carrera de Flanagan está basada en un hecho real, una carrera de costa a costa de los Estados Unidos, 3,000 y pico de kilómetros, ufa, que se hizo en 1928 y 1929, que tenía grandes premios. En el 29 no se hizo, fue la última vez que se hizo, porque quebró el tipo que tenía la plata. Un libro del año 1982 que, aprovechando los Juegos Olímpicos, acaba de salir. Otro libro que acaba de salir se llama Salvajes, de Don Cislow. Es la última película, es el libro basado en la última película de Oliver Stone, con Benicio del Toro y un montón de gente. Dicen en los Estados Unidos, y por lo que se ha podido ver, que es una película en la línea de Camino sin Retorno, película donde trabajaban Nick Nolte, Sean Penn y Jennifer López, y Asesinos por Naturaleza. Le quiero aclarar, en las primeras 30 páginas hay sexo, droga, armas, militares retirados, decapitaciones, drogas duras. ¡Epa! No, una película ideal para Oliver Stone. Y un libro, muy, muy entretenido. Y finalmente, sí, me llegaron un montón de libros. Está bien, ustedes ya lo saben. Se acaba de reeditar, o se acaba de compilar, de Osvaldo Soriano, Cómicos, Tiranos y Leyendas. Una selección y prólogo de Ángel Berlanga, que incluye muchas notas que salieran en Página 12 y otras perdiditas por ahí. Qué lindo libro. Qué lindo Osvaldo Soriano. Gran hincha de San Lorenzo. Bueno, nos vamos ahora a las noticias en las voces de Gladys Pierpaoli y Silvia Milá. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, humedad 83%. El gobierno presenta nuevos contenidos culturales para la televisión. El Centro de Producción e Investigación Audiovisual, que depende de la Secretaría de Cultura, realiza la presentación de nuevos contenidos culturales para la televisión argentina que son producidos por este centro. El secretario de Cultura, Jorge Cosia, dio detalles. Lanzamos el CEPIA, el Centro de Producción e Investigación Audiovisual, con el objetivo de armar una institución teniendo en cuenta que gran parte de los contenidos audiovisuales que está produciendo el Estado y también las organizaciones no gubernamentales tienen una matriz cultural. El CEPIA nace precisamente con la finalidad de investigar, orientar y también producir este tipo de contenidos de lo que es el amplio espectro de temas que tienen que ver con la cultura, y que durante muchos años estuvimos acostumbrados a consumir de producción extranjera, ¿no? Algunos de estos programas ya comenzaron a emitirse como documentales de 4 o 8 capítulos de 26 minutos a través del canal Encuentro, Canal 7, TEC TV y 360 TV. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la Radio Pública. En la legislatura porteña se presentó un proyecto sobre fertilización asistida. La diputada porteña María Rayil, junto a otro legislador del socialismo, Alejandro Bodar, presentaron un proyecto en la legislatura para obtener y reconocer y poder brindar cobertura médico-asistencial integral de todo tipo de tratamiento de reproducción humana asistida, tanto sea de baja o alta complejidad, en los distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y en cualquier sistema de salud. Así lo explicaba hace instantes la propia diputada en la legislatura porteña. Presentando el proyecto de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente la propuesta cuando intentamos trabajar en este proyecto era que todas las técnicas de fertilización asistida de alta y baja complejidad fueran gratuitas para todas las parejas y todas las personas que quieran y que sientan la necesidad de acceder a ellas para tener hijos o hijas. Que sean accesibles tanto a través de los hospitales públicos, obras sociales y prepagas. No sé si pudimos incluir eso. Bueno, nosotros lo incluimos porque algunos dicen que no se puede. En la actualidad hay 6 provincias de la República Argentina que tienen una ley similar de asistencia a los tratamientos de reproducción humana asistida. También existe un proyecto de ley que cuenta con media sanción en el Congreso Nacional y espera por su aprobación en la Cámara de Senadores. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. La UTA anunció un paro en subterráneos. En un comunicado, el gremio automotor indicó que es en virtud del tiempo transcurrido sin solución a las paritarias anuales que se declara en estado de alerta y movilización. También señaló que dispone de un paro de 72 horas a partir del próximo lunes 6 a las 0 horas. El anuncio de UTA se dio a conocer a poco de que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro informan que, vencida la tregua acordada en mayo, podrían pasar el viernes próximo a un paro si no se logra un acuerdo salarial. Tras un principio de incendio de vías, el ramal Mitre funciona con demoras. Se trata del ramal Retiro Tigre, que comenzó a funcionar en forma condicional con atrasos de entre 20 a 40 minutos. De acuerdo con información de la empresa, las formaciones ingresan a la estación San Isidro por la vía contraria y sin un horario establecido. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, humedad 83%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por 3. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. También nos podés encontrar en Twitter, @ la radio pública. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. No se vayan, que estamos hasta las 8 de la noche aquí en Mañana es hoy. Pero antes vamos a escuchar al profe Manchinelli con Economía. El Banco Central espera una mejora de la actividad para el segundo semestre del corriente año, que cambiará la desaceleración del crecimiento ocurrido en la segunda mitad del primer semestre. El aminoramiento observado en el segundo trimestre de este año fue en línea con la evolución de la economía global. Respecto de la evolución de la producción, se constata que si bien durante los primeros 3 meses del año el producto se expandió 5,2% con respecto al mismo periodo del 2011, el ritmo de expansión disminuyó en el segundo trimestre por la reducción de las exportaciones, debido, por un lado, a la sequía que afectó la cosecha del siglo 2011-2012, caída que fue contrarrestada solo parcialmente por la reciente recuperación de los precios en los mercados internacionales y por la caída de la demanda externa debido a la desaceleración económica global. La respuesta que se espera de la actividad económica daría lugar a un nuevo año de crecimiento económico, aunque a un ritmo inferior al observado en el 2011. Se comprueba que el menor crecimiento de Brasil ha tenido un efecto relevante en el desempeño de la industria argentina. excluyendo los productos manufacturados ligados a las exportaciones, el sector industrial mantuvo su crecimiento gracias al mayor consumo de las familias, impulsado por la solidez del mercado de trabajo y las políticas de ingreso destinadas a los sectores de menores recursos. La continuidad de la política de desendeudamiento permitió que la deuda pública en manos del sector privado siguiera reduciéndose durante 2011 hasta representar, escuchemos, solo el 13,5% del Producto Bruto Interno a fin del último año, es decir, del 2011. De ese 13,5%, solo el 9,6% corresponde a deuda en moneda extranjera. Para el Banco Central Argentino, el mantenimiento de un nivel suficiente de reservas garantiza la autonomía que necesita la política económica en curso. Además de actuar como reaseguro de liquidez internacional, el nivel suficiente de reservas ha sido una variable positiva en la política de cancelación de deuda pública. Es importante tener en cuenta al respecto que las cancelaciones de deuda externa con reservas responde en parte al bajo rendimiento de las reservas internacionales, así como a la gran volatilidad en las condiciones del mercado de capitales internacionales. En la política económica del nuevo Banco Central, nuevo a partir de la reforma de su Carta Orgánica promulgada el 28 de marzo último, las reservas funcionan como un seguro colectivo destinado a proteger a la economía y a la población de situaciones traumáticas o disruptivas que ocurran en los mercados externos. Esa política responde a la comprobación que es más eficiente acumular reservas colectivamente que en forma individual, ya sea por personas físicas o ya sean por personas jurídicas. Esa es la razón que explica la reciente adecuación de las normas cambiarias que dan preferencia a la aplicación de divisas a la actividad productiva y no al atesoramiento individual. El informe macroeconómico y de política monetaria del Banco Central trata también sobre la puesta en marcha de la línea de créditos para la inversión productiva, que dispone que, en los próximos 12 meses, las entidades financieras deberán canalizar el 5% del promedio de los depósitos privados a junio del 2011 al financiamiento de proyectos de inversión. Este es el panorama muy resumido de la evolución macroeconómica y monetaria de la Argentina al mes de julio del corriente año. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Hola, Miriam Lewin, bienvenida. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué dice? La voy a hacer participar a Lucía Capozzo porque ella me va a entender. Yo no sé si la Cuni, que es un poco más jovencita. ¿Usted se acuerda de la marca de corpiños Virtus? Pero cómo no. Pero yo también. ¿Cómo le va? Claro. ¿Vos, Agustina, no? Sí. No. Bueno, yo les confieso. Jamás escuché hablar de eso. Chicas, no sé, ya que estamos hablando entre chicas. En los 70, sí. Incluso en los 80 creo, había una marca tradicional de corpiños que se llamaba Virtus. Mi primer corpiño, creo que a los 10, 11 años, fue un corpiñito blanco Virtus. Ay, qué suerte. Encima que, se llamaran Virtud. Claro. ¿No? La Virtus. Claro, mira, mira. Virtus Virtutis. Un picnic para los psicólogos. Fiesta, un mandato. Claro, un mandato. Claro. Para las mujeres. Esta marca se convirtió en Dulce Carola. Ah, mire usted. Es una marca muy conocida. Sí, ¿cómo se renovó? Ella sí. Muy conocida, tiene locales en los shopping, o tenía locales en los shopping, porque a partir del 7 de junio, los trabajadores de Dulce Carola, que queda en el barrio de La Paternal, más precisamente en Villa Mitre, en la calle Remedios de Escalada, una fábrica de 5 pisos, están de paro forzado, porque el anterior propietario de Dulce Carola, Saúl Holzman, le vendió la fábrica a Héctor Casella y José Cantero, que se presentaron como inversores expertos en empresas en problemas, pero nunca pagaron los sueldos y se dedicaron a vaciar la empresa. Se llevaron mercaderías, muebles, carpetas y maquinarias. Desde entonces no entró ni siquiera un metro de elástico. Aquí hay gente que trabaja hace más de 30 años enamorada de su profesión. Entonces decidieron tomar la fábrica para convertirla en una empresa recuperada, defender la fuente de trabajo, que es su derecho. Son 43 trabajadores y trabajadoras. A las 9 más o menos del domingo 29 de julio, una patota integrada por 12 personas, enviada evidentemente por la patronal, entró por la fuerza, tocando el timbre, diciendo que eran gente del ministerio, a la planta fabril. La intención fue apalear a los empleados. Varios de ellos terminaron en el hospital. Dos personas que encabezaban a la patota, mujeres, dijeron llamarse Liliana Noemí Romer, apoderada de la patronal, y Adrián Corbalán, un supuesto abogado de la empresa. Les pegaron a los empleados que hicieron la denuncia se hizo presente gente de la Comisión Gremial del Sindicato de Cortadores y un abogado del Ministerio de Trabajo, además de dos personas de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas. Por el momento, la única fuente de subsistencia que tienen estos trabajadores es lo que pueden recolectar entre ellos. Inclusive le están pagando la asistencia médica a uno de ellos que está enfermo, porque la empresa obviamente no solamente no pagó sueldos ni aguinaldo, sino que les cortó la obra social. Para quienes quieran acercarse a Dulce Carola a prestar su apoyo, esto está en la calle Remedios de Escalada de San Martín, 2454 de Villa Mitre o La Paternal. Una nueva empresa recuperada que está peleando por la defensa de lo que es un derecho, la fuente de trabajo. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ay, chicas, nos quedó todo el debate sobre Corpiño. Señora Capozzo. Después les puedo decir que nos acordábamos de historias de Corpiños. Sí. ¿Cómo era el eslogan? Mira, muy femenino. Fabio, objetivo femenino, Corpiño. Fabio Blanco. Justo. Voy a recordar cuando hacía locución yo. Virtus, tu forma de vivir. Ay, qué lindo. Gracias, divino. Fabio. Bueno, Roberto, política internacional. Opa. Costa Rica, Roberto. Ah, por favor, a ver, ¿qué pasó? Yo estoy a full. La viceministra de Cultura, que a la sazón se llama, tiene nombre de vedette del Tropicana. A ver. ¿Cómo se llama? Karina Bolaños. Karina Bolaños apareció en un video hot, caliente, Roberto. Sí. Era un video que tenía su tiempo y ella aparece en paños menores nuevamente, en su tiene, en Corpiño y Bombachita, hablando provocativamente a una cámara, diciéndole, esto lo hago porque eres tú, simplemente porque eres tú, Piques, Pequis. Llamaba Pequis. El novio se llamaba Pequis, el amante, va. Porque a la sazón la viceministra estaba casada. Y no con Pequis. No con Pequis, con otro. Y ella siguió diciéndole, aquí estoy sola, deseándote, esperando verte el martes. Y le dice, Roberto, escuchen esto a esta hora de la noche. Te juro que si esta almohada fueras tú, ¿qué no le haría? Le dice Bolaños en una de las partes. parte más fogosa del mensaje. ¿Qué no le haría? Roberto, una cosa estrepitosa. A todo esto, su marido es un diputado oficialista del gobierno. ¿Qué apellidos raros tienen ahí? A ver, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama la presidenta de Costa Rica, Roberto? Ay, ¿sabes que no la tengo? Dígalo usted, señorita. Dígalo usted. Alumna. Laura Chinchilla. Exactamente. No. Sí. No. Es una tapada. Falta que el ministro de Economía se llame Arminio Chinchilla. Avisó. Bueno. Elena, el diputado Llena. Claro. Este se llama Víctor Hugo. Víctor Hugo se llama. Viste uno que era de la policía de no sé qué zona de Brasil. Sí. Que se llamaba Hitler Mussolini de nombre. Te juro. Hitler Mussolini. Y no era el jefe de la policía no, de un terrible. Estado, no sé qué cosa. Terrible. Bueno, eso de ponerles nombres. Bueno, sí. Ella se disculpó con él y le dice, marido mío, esto es del 2008, he sido víctima de una extorsión, y qué extorsión, y que no extorsión. Ya se me pasó, ya me vestí. Le dije. Elegantemente, porque el gobierno costarricense es muy elegante en este sentido, dice que la viceministra dejó su cargo para encargarse privadamente de este tema. No sé si ustedes me comprenden, entre lo público y lo privado es una salida elegante. A veces no, a veces sí la comprendemos, pero sí, es elegante. No, es elegante. Para colmo de colmos, el diario local, pero qué gente rara los costarricenses. ¿Sabe cómo se llama el diario local, Roberto? ¿Cómo? La Teja. Yo no sé. ¿Qué será? Dice, claro, por ahí es otra cosa la Teja. No sabemos, la teja, ¿qué sabemos? Bueno, dio a conocer que Bolaños enfrenta además una denuncia por acoso, o sea, esta mujer es insaciable, Roberto, pero no reveló el nombre del querellante, quien habría pedido medida de protección. ¡Qué poco hombre! ¿Cómo? Un tipo, a ver, Roberto. Hay acoso femenino. Hay acoso femenino, pero... Las relaciones escúcheme. De poder son también. No, pero escúcheme, que el tipo haya pedido medida de protección contra una mujer que lo acosa. Y usted no la conoce, la señora. ¿Pero qué le puede hacer una mujer? Le amenaza con un cuchillo. Pero por favor. Dice igualmente, quédese tranquilo porque esta información no fue confirmada. Una cosa es el acoso masculino, Roberto, y otro es el acoso femenino. ¿Acaso lo mismo? No es lo mismo. ¿No vio la historia de este señor el otro día que tenía 5 esposas y una se... generalmente elegía una para estar durante las noches y las otras 4 lo ataron? Sí, no está bien. Igual lo mataron. Espere. Guarda, Roberto. No, espere. Guarda, igual seguimos hablando de un señor que tenía 5 mujeres. Quiero aclarar, el acoso femenino existe y es bravo, en serio. Bravo, está castigado por la ley. Bueno, lo vamos a discutir otro día. Minga de Atracción Fatal. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Javier Vicente. Bueno, estamos a pocos días del comienzo del torneo inicial, el torneo Eva Perón 60 aniversario, Copa Evita Capitana, que va a arrancar el viernes con el partido entre Arsenal Unión, también Vélez Argentino jugará el viernes, pero la cosa es que Boca sigue varado en Venezuela. Recién estarían volviendo en un vuelo de mañana a las 7 de la mañana. Y es más, Boca y All Boys están varados, ¿no? Que jugaron la final ayer del torneo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se vararon? Del torneo amistoso. Porque resulta ser que el organizador de estos amistosos no le fue muy bien. Entonces no pagó el charter de regreso que estaba programado. No te puedo creer. Lo quiso hacer pagar a los dirigentes de Boca. Ustedes saben cómo son los muchachos macristas. No sueltan una moneda ni que los maten. Y allí están Boca y All Boys varados en Venezuela, no saben cuándo van a regresar. Lo va a ir a buscar el subte, Por mí se pueden quedar por todo el campeonato, Roberto. Sí, pero resulta ser que ahora están pidiendo postergación de sus respectivos partidos del fin de semana, ya programados, ya designados con horarios y demás. No le van a dar nada a la AFA, ya le dijeron que en caso de que vuelvan el sábado, recién considerarían una postergación del partido que juega Boca el mismo sábado frente a Quilmes y All Boys, que está jugando el domingo con Godoy Cruz en Mendoza. Y más allá de eso, también todo un debate, porque parece que quieren desalojar a las delegaciones esta noche del hotel donde están residiendo, porque ya tienen que los echen. Reservas. Así que los jugadores están que vuelen. Encima, que vuelen. Yavi mandó un Twitter diciendo, este hotel es un desastre, no dan comida para claro, ratas. Que te van a rajar en serio. Que le den comida para ratas. Bien, la gestión del Chirichi desde que asumió en Boca le está yendo bien, La verdad que está demostrando si se candidataba para jefe de gobierno este muchacho. Bueno, pero por otro lado hay que confirmar algunas novedades en el mercado de pases. Racing sigue incorporando. Martín Rol, el jugador de All Boys, en las próximas horas va a ser jugador de Racing. El Chino Luna, el goleador del campeonato pasado, se suma a Lanús. San Lorenzo va por Buonanotte. Es una debilidad de Marcelo Tinelli, a ver si consigue contratar a Buonanotte. Pero no. Y el Nacho Escocco firmó para Newell's Old Boys de Rosario, así que sigue habiendo novedades antes del comienzo del campeonato, que es el próximo viernes. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. Arroba la radio pública. ¿Tu producto llega a todo el país? Si estás necesitando una campaña de alcance nacional, llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene amistad. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Ah, me estaba preguntando qué opinarán, ¿no? Telma y Nancy del Boden 2012. ¿Qué van a opinar? ¿Del Boden, dice usted? Sí, a ver qué dice. Ay, mi amor, mirá cómo tengo el pelo. Por favor, ya este gobierno, mirá, no te permite ni peinar. No, te despeinan con cada noticia desagradable. A mí se me ponen los pelos de punta, mirá cómo estoy. Ni el antifriz ni nada me ayuda. Ay, por favor, qué gobierno. 3 años más hay que aguantar. ¿Cómo vamos a hacer? Ay, por Dios, que se cumpla la profecía maya y que se termine todo ahora en el 2012, trágame tierra. Por favor, mi amor, viste ahora que dicen que van a devolver los dólares. Ah, no, eso es el colmo. Devolver los dólares. Ahora tienen dólares. Ahora, a mí no me dejan comprar y ahora tienen dólares para devolver. Para pagarle a todo el mundo. Mira vos, cuando necesitábamos un dólar no nos daban, andábamos con las cacerolas. Sí. Y ahora hay dólares, vamos a pagar el Boden, el tren, ahora el viernes pagamos y se pavonean. Que pagan todo y seguramente le deben sacar a los jubilados. Viste que yo siempre meto en la mano. A mí nunca me interesaron mucho los jubilados, ¿no? Pero veo un viejito y me da un poco de cosa. Pero por supuesto, a mí también. Yo les doy ropita, les doy de todo. Los invito a mi casa a tomar sopa en el porche, por supuesto. Pero, mi amor, escúchame. Vos sabés de esa gente cuando vaya a cambiar los dólares por peso y le den plata falsa como están dando. Esos estancieros con la cara de Vita. Ay, por favor, eso es todo plata falsa. Ay, a mí, si no me dan, mirá, los otro día me quisieron dar un billete con la cara de Vita y le digo, a mí me da un roca o yo no le acepto nada, porque yo, si no tengo un roca en la mano, siento que no tengo un billete, ¿me entendés? Es así, roca, aparte tiene peso, roca. Evita que es, evita que gastes, porque Evita. Nadie te va a recibir eso. ¿Quién te va a recibir eso si le ponen la cara de Evita? Por favor. Cara de roca tienen esos, ¿eh? Cara de roca son para ponerle a la moneda la cara de Evita.